su kuta bitu bonu ran tata nana de suci nya suci teso o ranu suyatu kuni su kaontu mo ya hena heba kaontu kwe ino oya he kwe chevi chi kwe bahi sanu kubi he na kubi yang sakwe ya suyan sakwe ya ba na nanio nura iyo nu neobi nanio kumio nu neo nanio ya iyora kitu iyora ara yuku ara nuku uku yo kumi iyora chi nyawa sa ahe na kihio kupio ndanyo hinyawa kanishinyo ya kwe ino o ndanyo ya he iyo inkihe echi nanio nu ya iyo nu neo ya kubio njibu ashinyu ya kane ya na anu nyungo yo ya he tunji ya wiwa ka on tu una tengo kubi tu una chitubio kubi chi era tu un gato un ka on ya he tu un chine tu ni kubi he que no y chino ya ku ya kubio en yo ne no ni he kan ni chino ya su no obi ira tata o no obi ira ta tata ora nan ora ora tata nya no no obi ira chi gachi to o ya tuyo tiño tu un ka on dona tiño ya yajio dona tiño ñu hisa o no no en su su cuaco vivi chino ñu ya no o ya he su ñu hin ya el cubi heña va cani chino ya ra ñu hin ya ara ra no o ya he nacia o mano ra se yo nacia o mano ra tianio e ca o ma hin gran llevo. Muchísimas gracias, auditorio, por sintonizar este programa Sensontle. Agradecerle a Patti, al compañero de Mazatlán, Villa de Flores, que nos está acompañando en esta emisión. Y bueno, pues solo hablarles la necesidad de seguir hablando nuestra lengua. Me parece que el hablar nuestra lengua es una forma de mantener la vida en este planeta. Hemos olvidado que esta enfermedad que estamos atravesando en estos momentos parte justamente de olvidar esa forma de construir el mundo desde nuestras comunidades, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, ese equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, necesitamos recuperarlo. Y una forma de recuperar esas formas de cuidado es a través de la lengua, a través de la construcción de la lengua, de nuestra medicina, de nuestra alimentación y el puente para poder recuperar eso es nuestra lengua. En ese sentido, a muchos de nuestros abuelitos, abuelitas, papás, mamás les dijeron que nuestra lengua no es útil, que nuestra forma de vida no es útil, que nuestra alimentación, que nuestra medicina no es útil, cuando en realidad son elementos esenciales para poder subsistir en este planeta. Y en ese sentido, no nos avergoncemos de transmitir estas lenguas a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque es la única manera de sobrevivir ante una enfermedad tan complicada como la que estamos viviendo y no debemos de olvidar que una forma para poder tener una vida más digna, para no enfermar tanto, es recuperar los conocimientos a través de nuestras lenguas. Pues solo para cerrar esta charla sobre la lengua, sobre la importancia del uso de la lengua, yo creo que algo que debemos de tener muy en cuenta es que la lengua no es algo folclórico, no es algo único, no es un puente solamente de comunicación lingüístico, es un puente de comunicación cultural entre las generaciones. Si dejamos de hablar nuestra lengua, desafortunadamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades es que se están rompiendo códigos de comunicación que mantenían un tejido social. En ese sentido, mi llamamiento sería para todas y todos los que tenemos la oportunidad de hablar la lengua, de poder hacer este trabajo desde lo local, de poder seguir exigiendo a las instituciones a las que les toca hacer a trabajar en el tema que tienen que hacerlo. De lo contrario, me parece que aún con los festejos, aún con las instituciones que se vayan creando, como bien lo decía el compañero Melquiades, no será de utilidad. Entonces tenemos una gran tarea y las comunidades creo que han demostrado que tienen una agenda de mucho mayor avanzada que las propias instituciones. Entonces, pues veamos a la lengua como un motor de vida, veamos a la lengua como una forma de preservar una vida más sana, una vida más digna en un momento tan complicado que estamos viviendo como humanidad. Muchísimas gracias.